de madera, tú no tienes la culpa por haberte querido, por haberte amado, por haberte soñado. Así hubieras querido, no estaría a tu lado y al tratar.